otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, quiero confesarle que algunas veces pienso que Colombia cada vez tiene una situación social, política, económica muy difícil. Yo sé que las cifras del Estado y del gobierno dicen que Colombia se está convirtiendo en la tercera economía de América Latina, y hay unas cifras de tipo económico que hablan muy bien del país y unas posibilidades de futuro muy esperanzadoras. Solo que cuando uno vive inmerso en esta sociedad, cree que la cosa no es tan de color rosa. Hay veces que uno podría pensar que Colombia, al menos moralmente, podría convertirse en un país inviable. ¿Usted qué piensa sobre esto? A ver, sí, una cosa es los datos y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo legal y otra es lo que en verdad está pasando. Porque los índices de desarrollo de un país no se miden por los logros generales de un país, sino por los logros particulares. O sea, puede que Colombia en términos mineros produzca X cantidad de utilidades, pero de nada vale esas utilidades si socialmente no mejora. Entonces estamos metidos en unos índices econométricos muy peligrosos, porque la econometría es capaz de dar unas cifras muy interesantes, pero se le olvida el ser humano, se le olvida el futuro. O sea, no podemos estar como los personajes de Verne en El viaje alrededor de la luna, excitados por una cantidad de oxígeno que en esa cápsula ellos se excitan, se vuelven locos, creen que son genios, pero se están acabando, están envenenando. Y si uno de los personajes, que se llama Verbiquet, no le baja el oxígeno a esa cápsula, morirían por combustión, ni siquiera por asfixia. Se quemarían demasiado rápido ellos mismos. Entonces, cuando uno mira ese caso, el caso de Colombia y la viabilidad de Colombia, la viabilidad de un país, creo yo, pues porque al final cada uno de nosotros vivimos aquí y nos mantenemos reflexionando sobre lo que le pasa al país, esa viabilidad yo la veo por cuatro líneas. Primero, ¿cuál es la viabilidad social del país? Porque si un país presenta los índices de pobreza que presenta Colombia y la brecha que presenta Colombia, es muy difícil que se desarrolle bien, porque los países son el producto de las clases medias. O sea, si un país tiene una gran clase media, que es la que más circula dinero, que es la que más se le ocurren asuntos en términos de pequeñas industrias, de comercio, de construcción, si esa clase media se disminuye, el país empieza a perder viabilidad, porque nos vamos a encontrar con una brecha de gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene ningún dinero. Y el que tiene mucho dinero, pues no desarrolla pensamiento, no desarrolla tecnología, no desarrolla esquemas de orden político, social, económico, porque tiene mucho dinero. Y el que no tiene nada, tampoco se le ocurre eso, porque no tiene los medios suficientes. Hay una frase que es muy cruel, pero que es cierta. El talento en el pobre no es talento, no porque la idea no sea buena, sino porque no tiene cómo desarrollarla. Entonces es gente con muchas ideas, pero que no cuentan con los fondos suficientes intelectuales, económicos, de proyección para llevar a cabo esa idea. Entonces un país pobre prácticamente carece de talento, precisamente por eso, porque no ha podido desarrollar una gran cantidad de personas de clase media que estén no solamente consumiendo permanentemente, sino produciendo permanentemente. Eso es como el primer punto, hasta qué punto o hasta qué momento un país es viable si los índices de desempleo son tan altos. Ahora, a uno le dicen, no, es que no hay índices de desempleo, el empleo entre nosotros está cada vez menor, sí, pero es que son empleos fantasmas. No son empleos que le aseguren al otro futuro, no son empleos que le aseguren que va a estar firme, que su conocimiento va a mejorar en la medida en que él va trabajando, porque se va a encontrar cosas. Entonces nosotros venimos en el mundo, y ese es un juego que hay en el mundo, de creer que los empleos informales, los empleos fantasmas, los semiempleos, son empleos. No, esos no son empleos. Un empleo es el que le asegura al otro que su trabajo le da dignidad y lo sitúa en la sociedad. Eso puede ser un primer problema. Un segundo problema que hay en el país muy fuerte, y es que un país es viable única y exclusivamente a través de las infraestructuras. O sea, Colombia es el único país en América Latina que carece de tren, que tuvo tren y no lo logró desarrollar. La gente habla de China, habla de Rusia, habla de Alemania, habla de Francia, de los Estados Unidos. ¿Y ellos qué son? ¿El tren? O sea, es que los chinos tienen tren desde las historias de Julio Verne, y así se llegaba a Pekín en tren, el transasiático, etc. Y ese desarrollo del tren es el que une rápidamente y a través de vías muy rápidas a una ciudad con otra. El tren carga materias primas, insumos, personas y desarrolla las ciudades que van apareciendo en su camino. Entonces nosotros tenemos una carencia muy poderosa de infraestructuras. Nosotros estamos sujetos a las carreteras, pero no hemos desarrollado los ríos. O sea, este es el momento en que el río Atrato no está desarrollado para que sea una vía de transporte poderosa para sacar una cantidad de producción del país hacia afuera. No hemos desarrollado el río Magdalena, no hemos desarrollado ríos como el Meta, como el Orinoco, el mismo Amazonas no lo hemos desarrollado. Mientras Brasil desarrolla el Amazonas, nosotros simplemente patrullamos el Amazonas. O sea, cuidamos de que ahí no se cometan unos delitos, pero el río no es solamente para estarlo patrullando, sino para convertirlo en una vía de comunicación poderosa. Entonces tenemos esa problemática, que dependemos todavía de los caminos, como si esto fuera Francia 1780, antes de la Revolución Francesa. Tenemos otro gran problema, y es el tipo de educación que estamos recibiendo. Es una educación instrumental, no una educación para pensar. Lo que hemos pues dicho acá, mientras un pueblo no sepa dónde vive, mientras no sepa quién es muy difícil que se desarrolle. O sea, aquí un colombiano es aquella persona que si le proponen irse para otra parte, va. Nosotros no tenemos arraigo, estamos completamente desarraigados. Yo no sé cuántos millones de colombianos hay por fuera, y esos son los que se han podido ir. Los que no se han podido ir, pues son un montón, y se quisieran ir. Pues uno no. ¿Por qué? Por falta de educación. O sea, nosotros no hemos desarrollado un concepto de patria donde tengo unos derechos, te cumplo unos deberes, me desarrollo como ser humano, sino alguien que se mueve en un territorio. Incluso aquí la gente es orgullosa porque tiene un primo en los Estados Unidos, tiene otro en Francia, tiene. Es un país desarrollado, no debe. Un país desarrollado vive ahí, claro. Precisamente porque ha creado unas condiciones de vida que le permiten estar mejor que si se fuera de ahí. Eso es un problema. Y hay un cuarto problema y es el centralismo. O sea, el centralismo es una cosa que ya no funciona. Es una cosa que es un sistema que desconoce las periferias, que no se entera de lo que está pasando porque todo sucede en el centro. Como alguna vez dijimos, Colombia, por estar pensando en términos de Bogotá, desconoció el Caribe, desconoció el Pacífico, desconoció las fronteras de la selva, y claro, lo quitaron, le fueron quitando lo que no desconocía, lo que no sabían que era. O sea, si Nicaragua no nos quita un pedazo de mar, no nos damos cuenta de que nosotros tenemos una plataforma marina, que hay una, que se puede explotar, claro, que se puede hacer esto y lo otro. Todo eso es falta de educación y todo eso es centralismo. Entonces, supongamos que vamos a desarrollar Colombia, porque puede desarrollar, todo es viable si hay una voluntad política. Primero que todo, lo que exigiría que los políticos fueran inteligentes, que es una cosa como rara en este país, pues que aparezca un político inteligente, y que hayan unos planes que se sostengan en el tiempo para irlo revisando, ver qué está pasando ahí, cómo lo mejoramos, cómo lo hacemos. Entonces, lo primero que se le ocurre a cualquiera es que Colombia hay que volver las regiones, que Colombia no es un país de regiones para traer turismo y fotografiar loros, micos, caimanes, boas, mostrarle a la gente selva, ballenas pariendo al frente de las costas de nosotros. No, una región es una zona que se desarrolla. Y eso, por ejemplo, se hizo en España cuando se crearon las comunidades autónomas. Eso pasa en Suiza con los con las divisiones, con los cantones que tienen. Ellos tienen una división política muy poderosa. Alemania son muchos estados juntos. Es que incluso una de las cosas interesantes de Berlín es ir a ver las embajadas de los estados alemanes ahí en Berlín. O sea, donde yo llego al estado de Baviera y ahí me dicen cómo se trabaja en Baviera, cuánto impuesto hay que pagar, qué programas puedo desarrollar. Es que ahí hay un cuento tremendo. Pero eso no genera de alguna manera la posibilidad del problema de la desintegración. Lo digo por España, que España son 8 o 9 regiones, pero están cada una jalando para su lado y se quieren independizar de España. A ver, eso pasa es porque España son un montón de nacionalidades juntas en un lugar. O sea, si a mí me dicen un vasco, ¿en qué se parece a un madrileño? En nada, nada, empezando porque habla vasco, empezando porque su historia es distinta a la del madrileño. Es lo mismo que le pasa a un catalán. Me acuerdo en una de esas discusiones donde uno de esos líderes nacionalistas catalanes le decía al presidente español, creo que era Zapatero o Aznar, a cualquiera de ellos, decía, ¿cómo le demuestro que yo no soy español? Ya estoy cansado de decir por qué no soy español. Esas son rencillas medievales, desde el medioevo. Colombia, a pesar de que también son muchas culturas, nosotros no tendríamos ese problema. Así como se ha tratado de, como se ha desarrollado los Estados Unidos, como se desarrollan los Estados Unidos de Brasil, que son autonomías. Esas autonomías implican algo muy interesante. Si usted quiere arreglar una cuadra, tiene que arreglar casa por casa. Primero arreglemos la casa, pero no vamos a arreglar la cuadra si todas esas casas están peleando entre ellas, destruidas y no producen. No empecemos por las casas. Entonces, cuando se habla de esas regionalizaciones, lo que se está buscando es gobernar sobre espacios más fáciles de controlar. Es que uno de los problemas del centralismo es que no alcanza a llevar la presencia del Estado a la totalidad del país. Pues que eso lo sabemos nosotros desde las guerras civiles en Colombia, desde la vorágine, todo eso nos están diciendo. Hay un punto donde ya el Estado no es capaz de cubrir eso. Entonces, para que el Estado cubra la totalidad de un territorio, vuelva a las regiones, porque esa región ya puede ser controlada por el Estado de esa región. Ahí se pueden hacer los pactos que usted quiera y que cada región tenga mínimo dos grandes ciudades. Que Antioquia es prácticamente un país con una sola ciudad. Eso es muy, muy particular. Incluso se murieron dos ciudades que existían, que era Santa Fe de Antioquia y Río Negro. Y si no es porque Juan del Corral nombra ciudad a Medellín, esto no se desarrolla. Y nombró a Marinilla también ciudad y tampoco se desarrolló. Que las ciudades son los que se convierten en polos de desarrollo. El polo norte, el polo sur, es la tierra. Y si yo desarrollo esos dos puntos, pues simplemente me voy viniendo hacia el interior y voy desarrollando. Por eso se habla de la ciudad-región. Convertir a las condiciones de Medellín, llevarlas a La Ceja, Río Negro, La Unión, a Barbosa, etcétera, y ahí se va haciendo una gran ciudad sin juntarse. Porque no se trata de que se junten, se trata de que exista un cordón natural, un espacio natural entre las ciudades para que esas ciudades puedan sobrevivir con la independencia alimentaria, puedan desarrollar ahí sus pequeñas industrias, etcétera, etcétera. Aparentemente eso está intentando hacer Antioquia con Apartado y Puerto Berrío. Sí, sí, claro. Es que la propuesta no es loca, pero hay que regionalizar esto. O sea, que sea la región de Antioquia. Hombre, que es que ustedes se van a liberar. No. Ahora, que aquí ha habido un parasitismo regional muy poderoso. O sea, esperar a que una parte del país se desarrolle para los otros parasitar eso. Entonces, cuando alguien dice, es que tal región produce tanto dinero y todo se está yendo para otro sitio, tienen toda la razón. En tanto que cuando se crean regiones, la una le vale, yo le hago un empréstito, yo le presto, pero no es que usted venga y me parasitice a mí. Entonces ahí empieza lo primero, pues para desarrollar un país, es crear pequeños países ahí adentro. A mí siempre me ha encantado los Estados Unidos por eso. La gente no sabe que los Estados Unidos no es un país, sino un montón de países juntos. Pues se llama Estados Unidos, pero no tiene nombre. Claro. Son un montón de paisitos juntos, donde tienen unas normas que los cubren a todos, pero todos son completamente independientes. California, por ejemplo, sería el séptimo país en el mundo, si fuera un país, por la cantidad de cosas que produce esa gente. Entonces, lo primero, regionalizar el país para, al crear esas regiones, esos límites propios de cada región, estudiar las ventajas comparativas, que no son las competitivas. La ventaja competitiva es aquella que me lleva a meterme en el mercado y competir con otro. La comparativa son los recursos que tengo para transformar. ¿Yo qué recursos tengo? Hombre, tengo agua, tengo mar, tengo tales metales, tengo tales vías, infraestructuras, tengo tal tipo de gente. Entonces lo primero es eso, entonces a aprovechar esa ventaja comparativa para transformar dentro de la región el mayor número posible de elementos, no para que vengan y se lleven lo que hay ahí. porque es la gran pregunta. Una vez se acaben los recursos que de la naturaleza que tiene Colombia, porque llegaron otros y los compraron, se los llevaron, lo que sea, ahí que va a quedar. O sea, lo natural es, hombre, cojamos y transformemos lo mejor que podamos y sostengamos la presencia de esos recursos en el mayor porcentaje posible. O sea, si tengo agua, el agua no la voy a sacar y la voy a vender toda, sino que voy a conservar un montón de agua, voy a conservar un montón de madera, voy a conservar un montón de sembrados, etcétera, para que yo no quede desprovisto. Es como si yo tuviera un almacén y vendiera todo y no me preocupara por mantenerlo lleno. El almacén queda vacío, queda a oscuras. Una cosa que hoy en día pues se cuestiona mucho y hay mucha gente pensando en eso, porque la tierra, al paso que vamos, va a quedar pues prácticamente desprovista en buena cantidad de un montón de recursos porque otros países los usaron, pero los que vendieron los recursos no se les ocurrió que tenían que dejar para ellos. Entonces eso es como un montón de un sitio rodeado de cosas secas por todos lados, ¿cierto? Entonces, lo primero es la regionalización, pero para que haya regionalización tiene que haber unos programas de educación muy poderosos que toquen con lo de la región. Por eso de pronto lo que se está haciendo aquí no tiene mucho sentido. O sea, hombre, que vamos a estudiar oceanografía en apartado, claro, o en Carepa, no hay problema, es que el océano está ahí. Claro. Ciencias del mar, el mar está ahí, pero si yo me voy para Santa Rosa de Osso, entonces vamos a trabajar, a estudiar sobre la lechería, manejo de ganado, estudios sobre genética que tiene que ver con vacas, con cabras, con... Claro. Y esto es lo que me permite después hacer una serie de intercambios de conocimiento muy poderosos, porque primero estoy estudiando mi región, la corteza terrestre en la que yo estoy. Entonces eso sería un segundo asunto. Viene un tercer asunto, y es crear todas las infraestructuras posibles en la región. O sea, no hacemos nada. O sea, a ver, nosotros, ¿cómo vamos a salir al Magdalena? ¿Es posible el tren al Magdalena o no? ¿Qué tipo de trenes? Porque es que uno a veces ve por ahí la gente que no hay, que el ancho de los rieles, pues que hay 47 anchos, ¿y cuál ancho quiere? ¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo van a ser los puertos que nos tocan sobre el Magdalena? Esto lleva a que hayan políticas de cooperación entre una región y otra. O sea, usted y yo tenemos en común el río Atrato. ¿Qué vamos a hacer con el río Atrato? El río Atrato es una salida importante desde el interior al Golfo de Urabá. Entonces, hombre, ¿qué hacemos? Una carretera al Pacífico para que desarrollemos un puerto entre los dos, porque eso también se sucede entre las regiones. Entonces no es solamente la región, ventajas comparativas, no solamente la educación, sino la cooperación. Que esa cooperación, a ver, nosotros decimos, Colombia está recibiendo o está en planes de cooperación, por decir cualquier cosa, con Suecia. Pero ¿qué puede hacer Suecia? Le entregan un país que es tres veces Suecia. La cooperación son pedacitos. Claro. No, no, una región va a cooperar con tal región en otro lado. Ah, sí, una región, sí, es más chiquita, más fácil de controlar. Las mejoras que van a lograr ahí en esa región para que la gente viva en mejores condiciones, más educada, produciendo más, más técnicas y más cultura. Porque eso es otra cosa, un país nunca se desarrolla solamente a partir de acciones instrumentales. O sea, si yo hago, por más que yo haga el tren, por más que yo haga grandes puertos, por más que tenga colegios espectaculares, si eso no tiene cultura, eso se acaba. Eso se acaba. Por eso, cuando se reconstruye un país, como pasó con Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un montón de dinero para la cultura. Ya, un montón de dinero para la cultura, porque o si no se iban a convertir en esclavos tecnológicos. Eso ya lo planteaba Constantin Giorgio en una novela que se llama La Hora 25. El esclavo tecnológico, donde es una persona que está en capacidad de producir muchas cosas, pero que al carecer de cultura, carece de humanidad, y al carecer de humanidad, todo lo destruye. Es que ahí vienen unos cuentos tremendos. Nosotros estamos ahora con unos programas de educación que es para crear esclavos tecnológicos. Esa es la famosa reunión de Washington. ¿Cómo vamos a educar a América Latina? Trate de enseñarles todo lo que pueda en tecnología, pero no les diga qué es humanidad, no les diga cuál es la condición humana, en qué consiste pensar, en qué consiste el ocio creativo, etcétera, etcétera. Eso se discute mucho. ¿Cómo dividir el mundo entre los que van a hacer el trabajo servil y los que van a hacer el trabajo libre? ¿Esa reunión ocurrió? Sí, esa reunión. Eso es tremendamente claro. O sea, usted busca la red, la reunión de Washington, que cuando se sientan los bancos y un montón de gente, ¿cómo vamos a cuadrar la educación para lograr que una parte del mundo se desarrolle de manera completa y para lograr que otra parte del mundo simplemente provea de personas instrumentalizadas, pero que no estén pensando? Es que ahí ahora eso es el manejo de las economías, ese es el manejo de las zonas de, digamos que de desarrollo en el mundo, quién se desarrolla y quién no se desarrolla para sostener el poder. El problema es que ya los que estaban haciendo eso se están instrumentalizando ellos mismos, entonces ellos mismos están destruyendo. Creo que es un asunto tremendo, porque desarrollar un país muchas veces no es modernizarlo. O sea, ¿qué le pasa a Colombia si no se moderniza, sino que se dedica a sembrar al sector primario y secundario de la economía? Voy a dedicar a sembrar, a tener animales y tal cosa, y vamos a cuidar los recursos naturales. Ahí ya hay vida. Que la vida es comer, de tener agua. Usted está diciendo modernizar en el sentido tecnológico. Sí, porque estamos en una carrera loca. O sea, yo nunca había visto tantos países cojos tratando de competir en una carrera de 100 metros, planos. Claro, todos se caen. Excepción hecha de dos que han entrenado para ganarse la carrera. A nosotros nos dicen, es que tenemos que estar a la altura de... ¿Y para qué? ¿Para qué? Empezando porque viene el sofisma. Si todos fueran desarrollados, ninguno progresa. hay unos países de economías primarias. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros sembramos, nosotros cuidamos la tierra, nosotros tenemos animales, y con eso logramos un segundo sector de la economía, que es la industrialización. Con la lana hacemos sacos, con el algodón que sembramos hacemos camisas, con la mecánica que tenemos podemos hacer pequeños vehículos, podemos hacer un montón de cosas. Hombre, que están muy atrasados, sí, pero estamos viviendo más que ustedes. Pero yo no sé si estamos viviendo mejor. Yo no sé si aquí hay una contradicción, Memo, porque por un lado usted dice que hay una reunión en Washington que quiere mantenernos alejados de la tecnología y del desarrollo y de la modernización. No, pero alejarnos del pensamiento. La tecnología sin pensamiento, la tecnología sin cultura, se convierte en un juguete. Eso es lo que uno ve por ahí, la gente está jugando, pero ¿cuántos de los que están ahí están reflexionando, produciendo y mejorando el entorno? Eso es otra cosa. Ah, no, la tecnología es un juguetico tremendo. Y eso a usted lo ponen a manejar un carro, eso da colorcitos por todos lados, hace de todo. Pero la pregunta interesante es, ¿ese carro cómo lo hicieron? Porque nosotros hagamos uno igual, o mejor. O utilicemos lo mejor de ese carro para hacer carros chiquitos nosotros, y no hay problemas. Y no hay problema. Pero usted está hablando entonces de la tecnología, no es mala per se, sino cuando no va acompañada por el pensamiento. Sí, sí. Pero un pensamiento no para reproducir el carro, sino simplemente, por ejemplo, un pensamiento para mirar las consecuencias, las razones por las cuales y cómo podríamos mejorar a partir de eso. Sí, claro. Mire, hay una cosa clara: la tecnología es una herramienta. Y la herramienta depende de quién la maneja. ¿Quién maneja la herramienta? Si yo le entrego esa herramienta a un niño, a lo mejor se pega en un dedo, él lo parte, daña la casa, etcétera. Pero si le entrego esa herramienta a la mamá es muy querida y todo eso, pero tampoco lo sabe usar. Le tengo que crear lo que Aristóteles llamaba la causa eficiente, o sea, quién es la persona adecuada para manejar esa herramienta, para que no cometa errores con ella. Y esa causa eficiente, en el caso de lo que plantea Aristóteles, es utilizar la tecnología. ¿Quién utiliza la tecnología? ¿Qué conocimientos tiene frente a esa tecnología, frente al mundo en el que vive, frente a las otras personas, y hará un excelente uso de esa tecnología? Pero si yo le entrego esa tecnología y adiestro a un chimpancé para que la maneje, él empieza a hundir botones y a lo mejor domina el sistema, pero no le importan los daños que sucedan con esa tecnología, ¿no? Es que cuando nosotros enfrentamos el problema de cuál es el desarrollo de un país primero son las personas. Son las personas que saben usar lo que les llega de acuerdo a los criterios que tengan sobrevivir. Que mire, nosotros vemos en Colombia, ¿qué significa vivir? ¿Qué quiere toda la gente? Conseguir plata. ¿Y qué va a hacer con la plata? Pues enloquecen. ¿Qué hacen con las utilidades de los bancos? No saben. No tienen utilidades muy altas. Entonces, ¿dónde compramos para que nos dé más plata? No, hombre, es que con esas utilidades vamos a desarrollar este sector, eso nos va a permitir tal cosa, tal otra. Es un problema educativo. Es un problema grande educativo. Y para la educación, lo central, lo básico, es hacer seres humanos. Memo, usted estaba desarrollando hace un rato una idea muy provocativa. Estaba diciendo que si Colombia no va como a la par de otros desarrollos tecnológicos, pues que no pasa nada. Usted, ¿eso no es como dejar al país rezagado con respecto a otros países? Mire, hay un país que uno ni oye mencionar, que se llama Dinamarca. Dinamarca mejora ella misma. Ahora, ¿qué significa vivir en Dinamarca? Vivir en el mejor país que hay en el mundo. Así es simple, ¿no? Uno ve los suizos, ellos no se preocupan por... Hombre, que tenemos que ser una arquitectura tremenda. No tenemos arquitectura, nosotros aquí producimos. Vamos a competir en el mundo de los carros, no para nada. Nosotros hacemos los motores, cuando necesite motores los vendemos para el carro que usted diseñe. Entonces, ese juego que nos lo meten en América Latina, uno ve que en otras partes no se da. Este es el momento en que yo no sé los noruegos cómo viven. Sé que por ahí hay un teléfono finlandés, creo que es Nokia. Pues la gente cómo vive. Y viven y están ahí sin ningún problema. O sea, no se trata de mejorar para competir, se trata de mejorar para vivir, que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Uno va a Holanda, ahí están los holandeses. Pues tienen una historia, son buenos navegantes, desarrollan algunas tecnologías. Entonces viene un cuento que yo creo que nos hemos enloquecido con eso, y es que nos tenemos que parecer a unos índices de desarrollo tecnológico a como de lugar, y no nos imponen desarrollo humano. ¿A quién nos tenemos que parecer? Que sean los que vivan mejor. Cuando se habla del Producto Interno Bruto de un país, ya se está hablando, muchos economistas lo están proponiendo, ¿por qué no hablamos del Producto Interno Feliz de un país? ¿Cuántos viven bien? Porque vivir bien no es estar lleno de cosas, vivir bien es poderme levantar, saber que ese día voy a ser útil, que tengo mi casa, que tengo unos hijos a los que, en los que me voy a ver en el futuro, de que hoy ya estoy pensando un proyecto y lo voy a llevar a cabo. Es que ese problema, ¿qué es vivir bien? Vivir bien es no tener miedo. Así es, sí. Ese es el que mejor vive, porque sale y todo le gusta, porque es admitido por otros, porque entiende que sin el otro no es capaz de desarrollarse. Entonces nosotros venimos en unas carreras muy locas, tremendamente locas, que nos ven, en 200 años, cuando lo que quede por ahí no sean sino alambres y tipos pálidos tratando de comer tierra con la mano, pues alguien dirá, hombre, se nos fue la mano. Mire, el 15% de, y es una noticia pues reciente, de la ciudad del aire en China está completamente contaminado. China está produciendo como loco en una cámara de gas. En un momento dado, pues sigan produciendo así, pues es una forma de autosuicidio colectivo. Es que tenemos que llegar a esto, lograr esto. No era como los planes quinquenales rusos, que destruyeron a los trabajadores, los acabaron, que tienen que lograr tanto número de tal cosa, y los acabaron. Pues es lo que uno vio hoy en día en China. China sí produce mucho, pero ¿a cuál es el costo? Porque es que los seres humanos necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos relax, necesitamos dormir, pues somos unos organismos muy débiles. que si nos dañan el entorno, hasta ahí. Pero no es plantear una sociedad perezosa. Ahí viene un cuento, ¿hasta cuándo es perezoso? Porque si hay una persona capaz de hacer un trabajo efectivo en 5 horas, ¿para qué va a seguir trabajando? ¿No es mejor que aproveche el resto del tiempo en aprender? Lo que pasa hay es cantidad que... de gente que trabaja de manera efectiva. Lo que pasa es que aquí dice, pues si ya fue productivo en 5 horas, pues produzca todavía más, que usted es capaz. Sí es capaz, pero no va a mejorar. Usted es capaz y es capaz de trabajar 14 horas. Indiscutiblemente, ¿qué se le ocurre a usted después de 14 horas de trabajo? Destruir. ¿Qué le ocurrió nuevo? Nada, pues es que nosotros no podemos confundir a los seres humanos con elementos rentables. No, los seres humanos son humanos. Y la rentabilidad de un ser humano es lo que está en capacidad de conectar con otros, no la capacidad de amontonar trabajo. Entonces ya sabemos que el exceso de trabajo acaba los grupos humanos. ¿Eh? Conoce el primer grupo humano que haya trabajado como loco y le haya ido bien. Por eso aparece la cultura, por eso aparece el ocio. La gente tiene que reposar, somos organismos débiles, no somos una máquina que no para, pues un robot sí, no tiene problema, pues que un robot no piensa, un robot no tiene subjetividad, un robot no tiene historia, un robot no se hace preguntas. Entonces viene el asunto del vivir. Vivir implica trabajar, pero antes de trabajar, saber. Trabajar, sentir, crear. Yo sé, y eso que sé, lo aplico en el trabajo que realizo. Ahí estoy, bueno, estoy ya dándole cierta rentabilidad a eso que sé. Pero si yo no siento, no creo. Y por lo común, lo que ha hecho el hombre es crear para disminuir tensiones, para disminuir trabajo. Es que eso es lo que ha hecho el hombre. Me inventó esta cosita y entonces yo, que me gastaba 2 horas trabajando con un destornillador, aquí lo estoy resolviendo en 30 minutos. Listo. Entonces, bueno, va a multiplicar las 2 horas por 4 horas de efectividad. Ya, suficiente. Suficiente, porque si no, estamos con un montón de gente. Le voy a poner gente que se gana grandes salarios, que trabaja como locos, que compra cosas que no puede usar. No tiene tiempo. Bueno, tiene tiempo de hacer eso. Entonces, ¿para qué? Es que aquí viene y puede que me digan, usted es un atrasado, usted es seguro que yo soy un atrasado, porque me interesa más comer bien, dormir bien, pensar bien, y que lo que haga sirva no solamente a lo que yo sé, sino que le sirva a los demás, y ya. Comimos, dormimos, ganamos. Ahí es donde aparece el ser humano. Es que un ser humano, me vuelvo humano cuando cuido de mí, cuido del otro, cuido de las cosas y cuido de mi sacralidad. Ya, y si ahí hay un ser humano. Cuida de usted, sí, trato de mantenerme aliviado, bonito, recién bañado para que los demás me admitan. Cuido de los otros, sí, porque sin el otro no hago nada. Cuido de las cosas, sí, porque si acabo con la tierra no tengo para dónde irme. Y las cosas que da la tierra no soy capaz de hacerlas yo, entonces las tengo que mimar, cuidar, tengo que mimar el agua, la tierra, los árboles, todo eso porque es lo que permite que yo esté vivo. Y la sacralidad, o sea, trascender, porque yo no soy un animal. Así de simple. Ahí hay un ser humano. Memo, pero ¿cómo lograr no caer en esa presión social internacional? Copiando a Dinamarca. Pues que Dinamarca, a mí me encanta. Dinamarca está ahí. Ahí ya. Y los daneses viven bien y comen bien y salen a caminar por la tarde a ver el paisaje y producen excelentes escritores y tienen científicos, tienen de todo. Pero ¿por qué no miramos eso? Porque estamos mirando los países más emproblemados. Como modelo. Como modelo, claro. Es que hay, estamos mirando a China, que está completamente emproblemado, a los Estados Unidos, que está completamente emproblemado, y no decimos, a ver, ¿por qué no miramos a Suiza, gente, cómo hace? ¿Por qué no miramos a los daneses a ver qué hacen? ¿Por qué no miramos a Bután a ver qué es lo que hacen en Bután? Entonces nos tienen es mirando al más emproblemado. Es como si toda mi vida la cifrara yo en ser un peso pesado de boxeo. No, yo voy allá y me aporrean. Entonces a uno le interesa más ser un vendedor de boletas de boxeo, que nunca le van a pegar, nunca nada, y vende. Pero es que la cosa es a quién estamos imitando y en qué está el que estamos imitando. A ver, ¿cuál es la problemática que tiene? Por ejemplo, Japón es un país muy productivo, muy bueno, etcétera, donde la gente sale del trabajo a meterse entre ruido y a jugar a las maquinitas. ¿Eso es una forma de vivir o no es una forma de vivir? ¿Eso me da algo o no me da algo? Entonces no se trata de lograr unos récords, sino de vivir. Usted descubre la forma de vivir, las regiones descubren la forma de vivir, educarnos es vivir, trabajar lo que nos es pertinente es vivir, comer sin afugias es vivir, dormir es vivir, crear es vivir. Entonces veamos a ver cómo se logra eso. Pero los japoneses dirán que están viviendo, salen de sus 19 horas de trabajo diarias y se van para las maquinitas y al ruido, y esa no, es su vida. No, porque empieza a aparecer gente que se opone a eso. O están dando como el hakikori o el ikikori, que es el que se encierra en la casa y no vuelve a salir. No vuelve a salir. Todos lo resuelven, tienen un dinero, no sé qué, llaman a la pizzería, todos se los traen, pero el tipo no sale de ahí. Es que los mismos japoneses están denunciando eso. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Cuando uno lee, por ejemplo, a Kensaburo E, uno de los premios Nobel de él, él dice, no, aquí hay problemas, aquí hay problemas, aquí hay problemas, y lo van siguiendo. ¿Cierto? Y hay gente que está dedicada al misticismo en el Japón para poder escapar a todo eso. O sea, es que nosotros vemos es cuánta plata tiene en el banco, y eso es lo que queremos nosotros, tener plata en el banco. Pero ¿a qué costo tienen esa plata en el banco? Pues lo que le decía de China, los últimos datos, esa gente está trabajando en los ambientes más contaminados del mundo. Están mandando a la gente a la casa porque ya no se puede trabajar afuera debido a la contaminación. El índice es muy... Ahí llegó y lograron tanto. Pero, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? Entonces, nosotros pensamos ser como tal y no pensamos mejorar nosotros, es que mejoremos nosotros primero. Y lo que yo mejoro es mi región, mi conocimiento, mi abastecimiento de alimentos, mis formas sociales de convivencia. Ya lo logré. Que usted es el último país del mundo. Sí, pero estamos todos tranquilos, no nos estamos matando, no nos estamos engañando, no nos estamos proponiendo nada. Aquí, si quiere descansar, venga de para acá y no para nada. Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema cómo hacer un país viable.